recordarán bien que hace un tiempito estuvimos de estreno mundial de un tema nuevo de La Forastería, la banda que está ahí por el monte de Casa Grande y que en realidad anda por todo el planeta, literalmente, como dicen los jovenzuelos, literalmente. Han llegado hace poquito a Córdoba, hay fecha en Córdoba, hubo fecha en Córdoba, no estoy muy seguro, ahora me perdí, pero estuvimos estrenando tema nuevo, hacen unas superproducciones audiovisuales y además andan girando por Europa, una vez por año se van para allá a mostrar lo suyo, esta banda que te lleva por todos lados. Tenemos la encantadora voz de nuestro amigo El Vikingo, uno de los integrantes de La Forastería, contándonos un poco de qué va todo esto. Así que hacia ahí vamos a escucharlo en una serie de mensajes que nos mandó con todo un poco junto para después volver a escuchar ese tema que tal vez se lo perdieron en el cierre de alguna de estas mañanas raras de estos días. Como quedó al fondo, lo ponemos ahora en el medio y arrancamos también con estas cuestiones. Buen día, ¿qué tal? Le habla Esteban, o El Vikingo, para quien me conoce, saxofonista de La Forastería, una banda musical ecléctica de Casa Grande. Estamos muy contentos aquí de anunciarles a ustedes, esa enorme audiencia de la radio panamericana y al mundo también, de que estamos estrenando nuestro segundo single hoy mismo, por todas las plataformas, y a las 12 de mediodía va a salir por YouTube el audiovisual del mismo. Se llama En mi vasija hay más que oro. Así que les invitamos a todos a sumarse a esta expansión forastera. Este simple que estamos lanzando hoy mismo, 25 de abril, va a formar parte de nuestro próximo álbum que va a editarse el 30 de mayo próximo. Y se va a llamar Épicas Sagradas, nuestro cuarto disco de estudio para el mundo, para ustedes. Estamos muy contentos de anunciar todo esto. Y este disco que les comento va a dar inicio a lo que es el tour Épicas Sagradas, que comienza en Córdoba Capital. El 6 de junio a las 21 horas vamos a estar presentando el disco en el Espacio Vela, en Belgrano al 1000. En el famoso barrio de Güemes de esa capital. Así que les invitamos a todos a que adquieran sus anticipadas. Se pueden conectar por el Instagram, @la.forastería. Allí están los enlaces para adquirir las anticipadas. Y también un dato interesante, un dato de color para la gente aquí de Punilla, cercana a Casa Grande, las localidades de alrededor. Vamos a estar sacando un colectivo para ir y volver de Córdoba, para ir a ver este concierto de presentación. Va a salir alrededor de las 6 de la tarde y va a salir desde la Casa de Artesanías El Suri, aquí en Casa Grande, para quien conoce. Para quien no, también se puede conectar por la página que les mencioné antes. Y hay un combo de entrada con viaje y de vuelta. También pueden informarse en esos enlaces que van a encontrar ahí en nuestro sitio de Instagram. Así que bueno, se vienen cositas interesantes los próximos días. Les invitamos a todos a que participen de esta presentación. Para nosotros es muy importante siempre contar con el apoyo de la gente que se acerca a los shows y nos brinda su cariño. Así que por eso también la organización de este colectivo para la gente del lugar y aledaños, para bueno, poder compartir aún más este universo forasterio. Y rumbeamos luego el 13 de junio para la capital del país, para Buenos Aires, para seguir con este tour épico y hacer la presentación del disco en el Centro Cultural Matienzo. Así que viernes 13 de junio vamos a estar presentando Épicas Sagradas allí para la gente de Buenos Aires, así que quien tenga conocidos en esa capital y les quiera hacer llegar el mensaje, la autogestión forastera se lo va a agradecer. Y este tour que comienza en Córdoba y continúa en Buenos Aires, luego cruza el charco, nos vamos hacia el viejo mundo, hacia el continente, ese continente llamado Europa, a realizar una gira, nuevamente a continuar con esta gira. Una gira de aproximadamente 80 días, entre 25 y 30 shows, que vamos a brindar por alrededor de entre 10 y 12 países de ese continente, así que bueno, también estamos con mucha expectativa organizando todo para volar hacia esos pagos y tomar diversos transportes para todos lados, participar de festivales, participar de fechas en locales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta sería nuestra tercer gira por ese lugar. Ya vamos recolectando cada vez más experiencia en todo lo que es organizativo y organización de fechas y hablar con toda la gente de allá. Y bueno, contentos también por esta expansión hacia otras tierras y por todas las puertas que se están abriendo gracias a la música, básicamente. A la música y al apoyo de la gente. Es una gran combinación. Así que vamos a estar saliendo alrededor del 16 de junio para allá y vamos a estar hasta septiembre tocando por todos lados. Una gira de casi 3 meses. Así que a la vuelta nos veremos por Punilla nuevamente, más o menos por septiembre, octubre. Kingo, que se tomó la molestia de contarnos todos los detalles, desde el lanzamiento del single, que ya tiene unos cuantos días ahí en YouTube, lo podés buscar, se llama el tema En mi vasija hay más que oro, lo que fue la tocada en Córdoba y lo que se viene, tocada en Buenos Aires como último toque de la forastería antes de irse nuevamente a tierras europeas. Llega el viernes 13 de junio en Buenos Aires, bueno, para que le avisen a los primos, a los vecinos, a lo que fuere, pero nosotros nos vamos ya mismo a escuchar esto nuevito. Esta cosa ecléctica, como bien lo dijo el vikingo, a quien le agradecemos sus palabras, siempre nos gusta escuchar a los protagonistas de las cuestiones y mucho más si son estas bandas autogestivas y que se la van bancando y que van rotando por todos lados. Entonces, escuchamos lo nuevísimo, pero está todavía tibio el tema de La Forastería, la banda de Casa Grande. Lo más nuevito de La Forastería, En mi vasija hay más que oro. y enganchamos, porque a mí hay un tema que me gusta, le va muy bien este tema también, es uno de los hitazos de la banda de Casa Grande, se llama Duendería, y mirá todo, acá queda medio descripto un poco el multigénero que navega la forastería: folktrónica, orgánica, down tempo y world music. La forastería con su tema Duendería. La forastería con su tema Duendería, en este caso, Este ya tiene 3 añitos. El otro que nos escuchamos está calentito, está fresco. Bueno, a buscar a La Forastería por las redes sociales, por supuesto. Están ahí, te los vas a encontrar en Instagram, en Facebook, pero sobre todo en Instagram es donde más le meten, donde está todo anunciado, incluso lo que se viene, los viajes, todas las cuestiones. Acá tenemos a ellos hablando. Estamos aquí reunidos para informar sobre un hecho desafortunado que hemos vivido hace unos días. Han ingresado ciertas personas al lugar donde ensayamos, donde tocamos, donde producimos, el lugar que estamos construyendo ya hace bastante tiempo. Se han llevado herramientas, se han llevado instrumentos, se han llevado objetos que son medios para poder hacer lo que hacemos día a día, para seguir adelante y llevar adelante toda esta epopeya épica sagrada. Así que, bueno, hemos tenido muchas palabras de afecto y gente que se acercó, nos brindó su calor, solidarizándose con esta situación, por lo que hemos tenido la iniciativa de hacer una rifa, en la cual hay alrededor de 30 premios, muy, muy buenos premios, de gente muy talentosa. Y bueno, abrimos el canal para quien sienta colaborar o ser parte de esta campaña para seguir adelante. Bueno, estamos desde ya súper agradecidos y convencidos de que entre todos podemos hacer una gran energía y un movimiento muy grande. Así que bueno, mandarles un abrazo grande. Vamos arriba, gracias. Muchas gracias. Ahí estamos escuchando a La Forastería, que al igual que muchos vecinos del balcón de Punilla y de las zonas, sufrieron un robo grande, masivo. Mucho, no, los vecinos mismos no andan queriendo contar, anda todo en investigaciones, andan con presiones justamente hacia la comuna y hacia la policía de la zona para que tome cartas en el asunto de lo que ha sido un choreo masivo en, creo que me contaban como 20 familias, 20 casas a las cuales han entrado. Ha sido toda una jornada medio de cowboys persiguiéndolo los propios vecinos ante la falta de respuesta. Y bueno, y en este caso, ya que estamos hablando de La Forastería, también esta rifa que están organizando con valor de 5.000 pesos, no es excluyente, cuentan, y se pueden comprar todos los números que quieran. El alias es la.forastería. Si sos del exterior, bueno, tenés tus posibilidades de colaborar también. ¿Qué cuentan del sorteo? Se hará dentro de 2 semanas. Agradecemos profundamente a todas las personas que han arrimado sus saberes y producciones para esta campaña para recuperar las cosas que les han robado. ¿Qué hay que ir los premios? A ver si te enganchamos por ahí. Grabación profesional de una canción. Certificado eléctrico apto para pilar de obra. Encuentro de técnica y expresión vocal. 2 entradas para la presentación de Épicas Sagradas en Córdoba. 2 entradas para la presentación de Épicas Sagradas en Buenos Aires. Hay remera más lata de La Forastería. Hay 4 birras artesanales Caburé. Hay 100 gramos de copal de México, hay 2 porciones de falafel para freezer o cocinar, hay kit desparasitante de una tintura madre de Bardana, más 1 de Suico, clases de guitarra, libro La Travesía del Peregrino Consciente, 2 kits de jabones artesanales, hay de todo, es una lista interminable de cuestiones que podés realmente hacerte de si colaborás en esta rifa, que, bueno, como los escuchabas a los propios integrantes de La Forastería, tuvieron muchísima mala suerte y se les fue todo de las manos con este choreo y se quedaron sin cosas vitales. Como te contaba, se viene la tocada de ellos en Córdoba, se viene la gira, no es buen momento para perder las cosas, y menos de manera choriceada, por supuesto. Nos despedimos entonces de La Forastería con un tema más, ¿qué les parece? A ver si la computadora nos lo permite, claro. Pero nos vamos con otro de los hits de La Forastería. Cuando vengan a buscarme. La Forastería sonando en Qué Mañana Rara. Sea el momento en el que estés escuchando todo esto, sea en vivo, ahora mismo, a las 11 y 1 de la mañana, o en el momento que vos te pongas play a Qué Mañana Rara a través de radioroja.com.ar, y si no, en vivo, por La Pana, por la 103.7, o también por radiopanamericana.com.ar. Aquí estamos y seguimos. ¿Cómo nos vamos a seguir? Qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio.